Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Ya lo saludo a Carlos. Antes le pregunto muy rápidamente a Néstor de qué hablamos un ratito de política internacional. Retomamos lo de ayer porque arrancó oficialmente los BRICS. Se hablaron casi todos los líderes de los cinco países. Habló Putin, habló Xi Jinping, habló el presidente de Sudáfrica. Está la voluntad de ampliar este tema que nos interesa como argentinos, pero se verá el jueves cuando terminen el documento final los detalles de ese mecanismo. Se confirmó que va a hablar Cafiero por video el jueves y el canciller también habló por radio explicando las razones de por qué no fue la Argentina a esa reunión. Bueno, en un ratito detallamos esto con Néstor. Claro, vamos a hablar con Carlos. Les reitero, a las 6 de la tarde hay una conferencia del ministro de Economía, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, porque el Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de 7.500 millones de dólares que van a pasar a integrar las reservas del Banco Central y va a ser uno de los temas con Carlos. ¿Cómo va, Carlos? Buena jornada, buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. A ver, Carlos, antes de pasar al tema Fondo Monetario, fuiste parte y hablaste, fue de los pocos oradores que hablaron en la sesión por el tema Ley de Alquileres, que tiene media sanción, uno de los proyectos que traía la oposición. Te quería pedir tu balance, tu reflexión. Bueno, a ver, el problema real es que efectivamente hay una, ¿cómo podría decir?, una insuficiencia o una insatisfacción por el tema del funcionamiento de la ley que se aprobó ya hace unos años, pero yo creo que el problema no es la ley, sino el conjunto de las condiciones que llevan a crear cada vez más dificultades para que la gente que no tiene vivienda propia pueda resolver su problema alquilando, porque se trata de eso. Yo cuando intervine, ¿qué dije? Bueno, que las leyes se hacen siempre para tratar de proteger a los más débiles. Vos sabés que eso es una cosa que pienso y lo digo siempre. Por es eso el sentido digo, de la regulación, digamos, ¿no? De la participación del Estado. Siempre digo que los conservadores se oponen a las regulaciones porque tienen siempre el poder de su poderío, no necesitan regulaciones. Las regulaciones se han hecho siempre para proteger a la parte más débil en la relación. Cuando se trata de regulaciones entre estados, cuando se trata de regulaciones de las empresas con sus trabajadores, cuando se trata de la relación entre un propietario y un inquilino, siempre hay que poner la protección al que está más débil parado en la situación. Nosotros habíamos presentado un proyecto generando incentivos para aumentar la oferta, incentivos de gravaciones impositivas, de beneficios impositivos, para propietarios de hasta 3 inmuebles. Que también, digamos que alguien que tiene 3 inmuebles, ya por lo pobre no es seguro, ¿no? Sí. Pero está bien porque trataba de dividir el sujeto, el desarrollador inmobiliario, la inmobiliaria y... Hasta tres inmuebles además del propio. Sí, sí, de vivienda, 3 inmuebles para alquilar. Que no es la pareja de jubilado que tiene, pero... Sí, que tiene un departamentito y que la renta... Ese tendría los beneficios, esos impositivos se están planteando. De cualquier manera, el problema de fondo, yo creo... y en eso todos coinciden, aunque después no coinciden en cómo se resuelve, es que no, y vos me lo escuchaste ya decir infinidad de veces, nada puede funcionar bien si no resolvés el problema de la inflación. Porque la distorsión que genera la inflación altera cualquier plan, cualquier perspectiva, claro. Y la incertidumbre frente a la inflación lleva a cada actor a tomar las mayores precauciones para no quedar en una situación que la inflación lo descoloque. Pero es cierto también, Carlos, que en situaciones tan desmadradas como esta es cuando más se necesita la presencia del Estado para que al más débil de la relación no se lo lleven puesto, ¿no? Claro, pero si vos solamente lo planteás en ese orden, lo que pasa es lo que pasa también en este momento, que no hay oferta. Entonces, yo creo que también lo dije en mi intervención, yo creo que habría que generar un nuevo mecanismo donde se genere un gravamen a la vivienda ociosa, y que ese gravamen no sea un gravamen que vaya a rentas generales, sino a un fondo, un fideicomiso, para compensar el hecho de que el inquilino pague el ajuste por la variable más beneficiosa. Uh-huh. Es decir, me explico. Sí. Si yo alquilo, ¿qué es lo más bajo? La evolución de salario, entonces se ajusta por salario. Sí, pero no se lo puede perjudicar al propietario, porque entonces el propietario no te alquila. Y ahí compensa hasta la inflación. El propietario va a cobrar siempre por inflación, digamos. ¿Y quién lo compensa? Y se compensa con un fondo que se genera como una suerte de multa a los que tienen inmuebles, más de 3 inmuebles, ponele, si querés, para seguir ese mismo criterio, y no están ocupados. Lo que pasa es que después tenés la escena política, porque incluso hubo un intento previo de regular los alquileres temporales, que para lo que no hubo voto suficiente, sí. Y además tampoco está en la agenda legislativa la regulación o un impuesto o una multa, no, o lo que fuera a la vivienda ociosa, digamos. No, pero discúlpame, perdón. Sí. La cosa empieza con el proyecto de derogar todo y que quede en manos del mercado. Sí. Esa es la propuesta original, sí, que rebota. De todas maneras, la oposición se llevó lo que quería, porque sacó el índice, que es uno de los corazones del asunto, y que la renovación sea cada 4 meses, digamos. Que la, sí, la rediscusión, perdón. Sí, claro, sí. Y, las leyes se aprueban con mayoría de votos. Ya lo hablamos tantas veces, Pablo, que a mí me aburro yo solo de escuchar. No, está bien, porque revalida la discusión. Vuelve a agregar, que creo que cada vez que lo volvemos a mencionar, vuelve a agregar a la discusión cada uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Sí, esto es, sí, claro. Esto es así. Entonces, yo creo que es una derrota terrible la de hoy. Me parece que es una derrota muy, no, muy no, severa. No, porque los cambios no son significativos desde ese punto de vista. Es decir, que cambie de 3 a 2 años es un perjuicio, pero no lo podés poner en el plano de lo terrible. No, lo terrible, Carlos, es que no haya índice. Sí, cómo no, hay índice. ¿Cuál es el índice? Hay 3 índices. Evolución de precios, salarios y precios mayoristas. Uno de los 3 o una combinación de 2 o de 3. No, ese es el índice. No lograron la eliminación de los índices, para nada. Lo que sí lograron es que el alquiler se ajuste cada 4 meses. Uh-huh. Eso sí lograron, pero siempre con el índice que tiene que estar acordado. Ahora, de cualquier manera, te vuelvo a insistir, que si la mayoría de los contratos no están registrados, toda esa discusión tiene un peso relativo. Sí. Porque en los contratos no registrados es como el dólar ilegal. ¿Cómo lo regulás al dólar ilegal? Nosotros tenemos un mundo muy loco y una forma de funcionar bastante extraña. Entonces, los diarios, los canales, todo el mundo tiene en la pantalla el valor del dólar ilegal, como si pusieran el precio de la cocaína. Hoy la cocaína se cotiza a, en tal lado está más barata, aquí la venden por kilo y acá por gramo. Una locura. Pero vos agarrás diarios económicos que te dicen, en una recorrida por las cuevas, el promedio da tanto. Entonces, vivimos en una sociedad así. Debería no estar permitido que se publiquen datos de lo que no es legal. No, claro. Por ejemplo, ahora... Sí, después tenés, está la capacidad y la fuerza política y la real dimensión que tiene el Estado para controlar y regular todo eso. Sí, claro. Es otra discusión también. Sí, pero siguiendo la misma línea. Sí. ¿Cómo haces vos para impedir un contrato entre partes que ambas partes coinciden en no registrar? Con lo que yo te digo. Por fuera de la regulación, claro. Sí. Un gravamen. Yo considero que todo lo que no está registrado está desocupado. Uh-huh. No necesito ir a recorrer casa por casa y tocar timbre a ver si vive alguien. Sí. Es decir, si no está registrado, está libre. Y si está libre, me paga el gravamen. Esto que vos decís... Si el gravamen es gravoso, sí, el señor tendrá que analizar que le conviene registrar. Esto que vos decís, Carlos, relativiza cualquier tipo de legislación. Eso lo comprendo. Si vos podés tener la mejor ley, pero si no se es capaz de aplicarla, y sí, pierde, sí. Pero también de todas sí. de todas maneras deja un sentido político en la escena de qué es lo que se regula. Y vuelvo un cachito a lo del índice, lo que ya me dijiste una cosa. Dale. Hay leyes y leyes. Cuando vos regulás una cuestión de una relación entre particulares, tenés un problema, que es el acuerdo de los particulares. Entonces, ¿cómo hace? No, pero por eso tiene sentido la regulación, porque no son partes iguales. Pero no me entendés. Escúchame. Sí. A ver. Te escucho con todo, tenés toda mi atención. Sí. Si vos regulás el precio de la nafta, se vende en las estaciones de servicio, son públicas. Entonces la nafta no se puede vender a más que a tanto. ¿Sí? Ahora, si vos querés regular un contrato entre vos y yo, que lo acordamos vos y yo, y que no está sujeto a ninguna otra cosa que a la voluntad tuya y la mía, es mucho más difícil para el Estado ejercer ese control y poder intervenir. Entonces, es así. Por otro lado, tenés otro problema previo. Bueno, no alquilo de verdad, porque si no me dan las condiciones y me persiguen, no alquilo. Y entonces vos decís, sí, pero te jodés porque no vas a recibir el alquiler. Sí, pero el problema que nosotros tenemos es cómo resolvemos la situación de la gente que necesita vivienda. Uh-huh. Porque el objeto de esto no es castigar a los propietarios, sino crear condiciones para que la gente que tiene un ingreso medio pueda acceder a una vivienda. Entonces, en realidad, lo que falta de base son dos cosas. Una, planes de vivienda público, yo lo dije ya 10 millones de veces, no hay ninguna experiencia donde el mercado inmobiliario comercial resuelva el problema de vivienda en una ciudad. Tenés que tener planes públicos, tenés que tener inversión pública en vivienda, y segundo, planes de crédito para la construcción de vivienda. Tus viejos, preguntar a tu viejo. Sí, claro, no, eso no existe. Hoy el derecho, para cumplir con el derecho universal del acceso a la vivienda, tenés que discutir alquiler. Claro, muy bien. Pero con el alquiler no se resuelve. Entonces, tu viejo y mi viejo y mucha gente llegó a su casita con el crédito del banco hipotecario a largo plazo, sabiendo que ibas a tener que pagar un porcentaje de tu salario, una suerte de alquiler. Yo siempre digo, es un leasing, en realidad. Yo pago un alquiler durante un tiempo y al cabo de ese tiempo esos alquileres acumulados me convierten en propietario. Pero eso, en una economía con la inflación de la Argentina, es imposible de realizar. Claro. Entonces, no se puede, no hay manera. Porque ahí volvemos al origen, y es donde yo digo que es donde más presente tiene que estar el Estado para preservar a la parte más débil, que es el quien alquila, 10 millones de personas. Vuelvo a repetir, sí. Si eso es una cosa bárbara de la intención. ¿Y vos qué harías para proteger los intereses del que alquila? No me corresponde a mí, porque yo no, no decidí ser dirigente político. Está muy bien. No. Muy bien. Prefiero analista, con algunas herramientas, pero más allá de eso, no elegí la carrera de dirigente político para que mi audacia o mi imaginación política me determine. Lo que sí sé es que el Estado tiene que estar ahí en el lugar donde los más vulnerados lo necesitan, que es el sentido de la intervención. Pero Pablo. Por eso digo, ¿sabés qué fácil es ser analista? Pues sabés que te lo digo con todo respeto, ¿sabés qué fácil es ser analista? Y ¿sabés qué difícil es legislar o gobernar cuando vos tenés que administrar todas las cosas que tenés que administrar? Y en primer lugar, las relaciones de fuerza, porque si nosotros hoy hubiéramos tenido mayoría, hubiéramos aprobado una ley que mejoraba un poco la situación. Sí. Esto hay que decirlo, porque da la sensación como que el oficialismo es la autora de la ley, que de la modificación, y se votó la modificación de la derecha, ¿no? De la oposición. Nosotros hicimos, claro. Primero, nosotros teníamos un dictamen que aprobamos en la comisión y que salió aprobado por mayoría. Un dictamen de varias comisiones, entre ellas la de presupuesto, y se aprobó por mayoría. Tenemos mayoría en las comisiones, pero no tenemos mayoría en el pleno, y por lo tanto no lo podemos convertir en ley si no logramos esa mayoría. Se debatió nuestro proyecto y se votó y perdimos. Porque la secuencia es esa. El proyecto de ellos se comienza a tratar cuando nosotros perdemos la votación. Entonces, hay que decirle a la gente que escucha que eso que votaron en contra son los que no permitieron que se apruebe una ley que le hubiera mejorado la situación. No quiero hacer mucho más extensa la charla porque te quiero preguntar por el tema del fondo, pero sí me siento obligado a decir, y quiero decir, tengo ganas de decir, que la interpretación de esta escena en muchos otros aspectos alrededor de la diferencia entre observar la situación y tener la responsabilidad de gestionar y legislar, sí. La sociedad ha hecho una lectura de esto también, ¿no? Sí, claro, y entonces dije lectura, a Milei, bárbaro. Y la lectura, te felicito por la conclusión. No, y bueno, y la lectura no es positiva en términos de comprender la dificultad de legislar, claro, y de gestionar. Y eso, pero eso no la convalida tu análisis, eso marca la dificultad. De ninguna manera sirve para convalidar la idea. Efectivamente, es así. Ahora, si siguiera tu línea de pensamiento, llegaríamos a la conclusión de que hay que hacer lo que se supone que toda esa gente desencantada quiere hacer, y entonces las cosas van a mejorar. No, porque esa es la diferencia. Sí, porque eso, no, así pero, sigue la línea. Porque es la diferencia. Pero en esto vamos a ir a un punto en que coincidimos, porque te conozco y lo hemos hablado mucho. Una encuesta, pongamos que las PASO fueron una encuesta muy fiel, digamos, ¿no? La vocación política es, frente al diagnóstico, frente a la encuesta, vos trabajás sobre eso, transformás para modificar esa decisión. No es que haces lo que dice una encuesta. Entonces, el sentido de la PASO te muestra dónde está y cuál es el humor de la gente y qué interpretó. ¿Y vos? Yo puedo tener el peor resultado electoral del mundo. Y no vas a seguir esa... No me tiene que modificar las convicciones que tengo. Exacto. Eso indica que, por las razones que sea y con toda la complejidad que tiene el discernimiento de esas razones, hay una mayoría de gente que no lo entiende, no lo comparte o fue ganada por otras ideas. Es decir, hoy yo escuché decir en el debate, no entiendo cómo hay gente que quiere poner regulaciones a algo que si se dejara que los actores del mercado resolvieran libremente, andaría muchísimo mejor. Claro. Y bueno, y hay gente que vota a esos que están sentados ahí que dicen eso. No están ahí de prepo ni usurpando, son tan legítimos como yo y tienen un mandato tan válido como el que tengo yo, porque se lo dio ciudadanía, uh-huh, que tiene el mismo derecho a elegir sus representantes que yo. Es así. Sí, sí. Pero eso es nada más que una expresión de la realidad. La realidad es que el otro día, porque también ya lo dije, déjamelo decir de vuelta, 2 de cada 10 electores eligieron a Milei, 2 de cada 10 electores eligieron a Burris, 2 de cada 10 electores eligieron a Massa, y los otros 4 electores no eligieron a nadie. Esa es la realidad. Uh-huh. Esa es la realidad que tenemos hoy en número redondo del estado de ánimo de la sociedad. Carlos, bueno, sí. No, a mí estas charlas me encantan. A mí también. No solamente me pasaría horas al aire, nos pasamos horas discutiendo esto mismo. Ah, sí, y lo que tiene de bueno esta relación es que es lo que se escucha. Pero no quiero dejar de preguntarte por la noticia, parece también sobresaliente del día, que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario y el desembolso. ¿Qué significa esto en términos de gobernabilidad y capacidad de acción política para el gobierno ahora? Bueno, primero quiero reiterarte que yo vengo diciendo ya hace un montón de días que esto estaba resuelto y que iba a pasar. Es decir, y que no, creo haber dicho más o menos con estas palabras, que no conozco, no recuerdo casos donde el staff técnico firma, llega al acuerdo con el país, y luego el directorio modifica, no pasó nunca. Devaluación del 20% de por medio, ¿no? Que no sabemos si estaba en carpeta o es resultado de la escena que dejan las PASO. También, permitime que ya lo relativicé y te lo voy a volver a relativizar. Sí. De revaluación del 20% que no se va a modificar hasta el 15 de noviembre. Con lo cual, no sé si en promedio es más o menos que lo que venía haciéndose diariamente. Creo que es menos. Me animo a decir que creo que es menos. porque todos los días se venía ajustando el tipo de cambio. Estábamos en el mes anterior, hubo una devaluación del 7% en el mes, lo único que se hizo en microcuotas nada más. Acá hubo un ajuste del 22% y un congelamiento que intenta permitir que se trate de avanzar sobre el resto de las variables de la economía. Después veremos cómo funciona. Bien. Pero no es una devaluación clásica. Es un ajuste del tipo de cambio tomado en un momento y, por lo menos así está informado, veremos si se cumple, de mantenerlo fijo durante un periodo que ahora se precisó, se había dicho principio hasta fin de octubre, y hoy leí que es hasta el 15 de noviembre. Es decir, que eso permite que la economía funcione también con ciertas certezas. Vos fijate que estamos hablando de certezas de 90 días. O de 80 sí, no, días, no, en una escena, déjame hacer una pregunta, muy entre paréntesis, son las 5 y quiero que desarrolles un poquito más la respuesta. Le quiero pedir disculpas a Gaby Radich, a Néstor también, porque todo el tiempo que avanzamos con Carlos en charlas que nos entusiasman, también son... Me voy cuando tengo... No, por favor. No, quiero hacerte esta pregunta. ¿No había una expectativa de achicar un poco más la brecha con los dólares paralelos con la evaluación que se consiguió? Vos fijate que al día siguiente... La pregunta es si sirvió a los fines de calmar un poquito esa... Hasta aquí no, pero eso te vuelve a poner en discusión cómo se fija el valor de los dólares paralelos, porque qué reflejan y cómo se puede modificar. No se puede sacar una resolución prohibiendo o diciendo que tienen que bajar. Hay un tema que se llama construcción de expectativas. Si vos instalás, politicémoslo un poquito, hace dos semanas o al día siguiente de las elecciones, Milei salió a decir, bueno, si la situación se pone muy complicada, yo estoy listo para asumir ya. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Y uno lo tomó como una chantada, porque dijo, che, si no hubo ni elecciones, no es la situación. No ganó nada, sí. No es Menem, que ya había sido electo con Alfonsín y había varios meses por delante, sí, y adelantaron la entrega. Este no ganó nada. Ahora, cuando yo después veo las cosas que ayer pasaron, digo, bueno, no es todo parte de la misma cosa de querer desestabilizar. ¿Qué diferencia hay entre esta forma de querer desestabilizar y cuando en junio empezaron a decir que la Asamblea Legislativa, sí, que no se iban a pagar las deudas en pesos, que todas las cosas que se han venido diciendo todo el tiempo para mantener instalada la incertidumbre como una cuestión fundamental? Bien. ¿Cuánto hace que estamos viviendo en la incertidumbre cotidiana? Entonces, es muy difícil decirle a alguien, no, pero quédate tranquilo que esto está controlado. Porque hay fuerzas poderosas moviéndose todo el tiempo para tratar de impedir que se genere una cosa estable y confiable. Es decir, no es que eso, el gobierno contra la naturaleza. Claro. Están los intereses del otro lado queriendo desestabilizar, intereses políticos y económicos, y mancomunados políticos y económicos, que no quieren que esta alternativa tenga éxito, se ordene y se instale una sensación de que es por acá. Quieren por todos los medios convencer que es para el otro lado. Adelantando un poquito la respuesta de los desembolsos del fondo, estos 7.500 millones colaborarían en esa... en esa estabilidad, digamos, en controlar la situación. Sí, también hoy hay otra noticia. A ver, y cerramos con eso. Tal vez no la vieron todavía y no tienen por qué estar tan atentos. No tiene mala intención lo que dice. El gobierno de Brasil propuso a la Argentina pagar por las exportaciones brasileñas en yuanes para evitar depender de las reservas en dólares del Banco Central y mantener el flujo del comercio bilateral, anunció este miércoles el ministro de Economía del país vecino, Fernando Haddad. Bien. Noticia hace un ratito. Se ahorran los dólares, se paga con yuanes. Digamos, una cosa más. Es decir, todo dirigido a la misma cosa de instalar o lograr desinstalar la expectativa de que esto vuela por los aires y que tanto, y que tenés reserva negativa y que nada se puede y que no va a funcionar. Escúchame, ayer todavía leías diario, ayer ya no, antes de ayer que ponían en duda el desembolso del fondo. Sí. Hoy te van a decir, bueno, pero el grueso lo van a tener que utilizar para pagar, así que los cambios no son muy importantes. Haz el ejercicio práctico, yo sé que vos no mirás más diario en papel, pero agarrá los diarios principales en papel una mañana de esta, gastate unos mangos, comprátelos, sentate un rato y pasalo hoja por hoja, y después contame qué sensación te deja. Lo voy a hacer. Vas a entender esto que te estoy diciendo. Mañana, si compras el diario papel, seguro que arrancás de atrás para adelante, ¿o no? Bueno. Mañana vas a arrancar de atrás para adelante. Te voy a confesar la verdad. Dale. Siempre lo hago. No, porque yo no miento. Yo tengo un hábito, total no tengo. Está bien. No es que yo agarro el diario y voy a deportes. Y después voy a la tapa. Y lo desandás. Es decir, perdón, mentira. La tapa no la puedo dejar de ver. Veo la tapa y leo la tapa y todos los títulos. Y si llega a ver alguna cosa que me sorprende en particular, seguramente la veo primero. Pero si los títulos están dentro de lo que yo imagino, espero, etcétera, espero no es comparable con deseo, ¿no? Espero por lo que pueden hacer los que lo hacen el diario. Entonces voy a leer deportes y después empiezo a recorrerlo desde la página 2. Pero hacer ejercicio, Pablo. Dale. Y vas a ver qué sensación te queda. Que sea un buen partido, Carlos. Un abrazo grande. Chau. Carlos Heller.